licencia, señores. Dennos licencia, señores. Supuesto que es noche buena para bailar y cantar al son de nuestra tierra, al son de nuestra tierra. Dennos licencia, señores. Dennos licencia, señores. Supuesto que es noche buena para cantar y bailar al uso de nuestra tierra, al uso de nuestra tierra. Quilla ya, quilla ya, quilla ya, quilla ya, quilla ya, quilla ya, quilla ya, quilla ya. Dennos licencia, señores, dennos licencia, señores.